Y así, a ritmo de Foreigner y su Head Games, es como da comienzo una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona, www.contrabanda.org en el internet y en el resto del planeta, una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde primaveral de miércoles en Barcelona, que pues además sirve para dar comienzo este track, casualmente del año 1979, de un álbum del mismo título, y que además pues Foreigner se asocia a la verborrea y a la, digamos, nostalgia ochentera, pero mira tú por dónde, Foreigner ya hacían cosas en 1979 que sonaban a los 80. Igual eran unos visionarios. Se me olvidaba decir que estamos empezando un programa llamado 792. ¿No es así? Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Efectivamente, 792 del 23 de mayo del año 2018. Ahí te he visto, majo. Y sí, como bien has dicho, es el tercer álbum de estudio de los Foreigner, que editaron su primer trabajo, que se llamaba simplemente Foreigner, como ellos, en el 77, uh-huh. En el 78 el Double Vision, y en este 79 este Head Games, que el sencillo era el track con el mismo nombre que el álbum. Ajá. Y bueno, sí, sonaban súper ochenteros en los 70, pero finales, es así. Eran vanguardistas en su momento, quiero pensar. Sí, bueno, eran junto a otros grupos de la época, como podían ser los Journey, los Toto, los Survivor, realmente Boston un poco antes, los padres de la OR, ¿no? Muy bien. Y este track tan ochentero tiene su lugar en la banda sonora, en la banda sonora de esa serie de la que hablamos la semana pasada, sí. Cobra Kai. Que se nos escapó por la, digamos, inmediatez de Deadpool 2, pues no pudimos meter un tema de Cobra Kai, pues lo metemos hoy. Ese débito. Sí, señor. Y hemos intentado compensarlo. Cobra Kai, que ya he acabado. Hoy lo voy a repetir, ya hablaré más adelante. Te voy a dar la oportunidad de que te pongas al día con Cobra Kai, porque yo creo que... ¿Tú crees que yo me puedo llegar a poner al día con Cobra Kai? Es una serie... Yo coincido con la mayoría de la gente que la ha visto, que se ve en dos tandas. En dos tandas de dos horitas y media, porque son episodios de media hora. Además, la continuidad de la acción te hace tener ganas de ponerte el siguiente episodio. Uh-huh. Y eso, ya lo verás. Si te pones, una serie cómoda de ver. Bueno, bueno. No cuesta esfuerzo. Yo tomo nota, Jordi. Yo es que tomo muchas notas de todo. Sí, pero luego el tiempo de la vida ya sabes cómo va. Acuérdate de ese comentario que hemos hecho antes de entrar en antena, que no sabemos cómo va en el día a día el devenir del reloj, que a mí se me pasan las semanas, que no me doy cuenta. Y al final saco conclusiones de decir, bueno, pero ¿qué estaba haciendo esta semana? Es que yo no digo nada. El pienso es lo que come mi perro. El tiempo pasa tan deprisa que estamos a 8 programas del programa 800. ¡Hola, tío! Es verdad. O sea, hace nada hacíamos el 500. Hace 4 días. Acuérdate el cómo percalcio, se elaboró el 500. El percalcio aquel, el percalcio que montamos. Que, quien no lo ha escuchado, no estaría de más que se pasara por la web y se escuchara ese programa 500, que tiene, cuanto bueno, menos, muy buena intención. Fue no un programa si luego... accidentado, ¿no? Como quien dice, sí, por decirlo resumido, ¿no? Y un poco. No sé si conseguimos distraer a la gente, que era nuestra intención, pero bueno, yo creo que es uno de los programas más currados que tiene. Hombre, para en cuestiones de parámetros sinaudienceros, el programa 500 fue una superproducción. Sí, señor. Así, no hemos hecho muchas porque en nuestra mano no está, digamos, muy posible pues hacer superproducciones, pero si ya no hacemos muy bien la radio, imagínate, claro, otras cosas. Lo más parecido a una superproducción que se ha hecho aquí nunca ha sido el programa 500, y no sé, quizás pues eso, ya veremos a ver si para el 1000 pues si existimos todavía, y quizás nos inspiramos en algo. Que vamos a la vuelta a las 4 dentro de 4 días, ya hemos llegado, ¿no? Pasado, ¿no? Sí. Bueno, bueno. La cuestión es que por el camino pues lo vayamos haciendo disfrutable y que nosotros mismos pues sigamos con nuestra autoterapia semanal de verborrea y de soltar aquí pues las nuestras, que eso es lo importante. Pues sí, vamos a empezar como siempre con la retroalimentación que tenemos con nuestra sinaudiencia. Por favor. Empezando con el libro de visitas, donde Sudaka preguntaba una curiosidad, porque él dice... Acabo de leer en la Wikipedia que a la zona roja de Barcelona la llaman barrio chino. Y Jordi dijo, en el Sinaudiencia 790, hostia, que vivía relativamente cerca al barrio chino. ¿Se refería a la zona roja o...? Entonces hice un post un poco extenso en el libro explicando, o sea, la cuestión. Realmente no, o sea, el barrio chino es como se llamaba a la zona del Raval, sí, de Barcelona, porque además fue un periodista de los años 20 llamado Francisco Madrid, que le puso ese nombre. Qué tío. Porque decía que todas las ciudades cosmopolitas tenían su Chinatown, pero no como un barrio donde vivieran muchos orientales, sino ya. como una zona de lumpen, canalla. Y entonces, sí, de salir nocturna. Claro, y la zona rollo. Del Raval era la zona de Barcelona que más cuadraba con ese lumpen, y entonces pues esa denominación de barrio chino cuajó, aunque no, realmente no hubiera personal chino en aquella época por aquel barrio, ¿no? Y en cambio, el barrio chino se conoce ahora al barrio de l'Eixample Dret del Fortpienc, que es donde resido yo. ¿Dónde tú tienes tu...? Porque sí, desde hace unos 20 años se comenzaron a fincar gente china allí. Sí. Empezaron en la calle Trafalgar con comercio textil, sí. luego calzado, y luego ya bazares. Fueron tirando hacia Glorias, dirección Glorias. Correcto, poco, ¿no? Y entonces ahora han cogido realmente todo el barrio del Fortpienc. Y bueno, tienen todo tipo de negocios, desde autoescuelas, gestorías, bueno. Sí, digamos cosa, que es una comunidad asentada. Correcto, orientado principalmente a ellos. Hay, así como hay negocios donde la gente del barrio va con normalidad a comprar, tipo uh-huh. bazar o tipo una peluquería, un bar que normalmente lo compran y ni le cambian el nombre. Sencillamente sí, empiezan sí, sí. a funcionar, si era un bar gallego, con el nombre del bar gallego. Para darle continuidad a la correcto. Clientela. Pero sí que hay otros negocios que ya empiezan a estar específicamente hechos para ellos, sí, tema para gestorías, sus gustos y tal. Tema inmobiliarias, tema autoescuelas, pues que realmente y supongo que a la larga, pues si alguien ve que sacarse el carnet de una autoescuela china le sale más económico que en una de aquí, también se lo sacará allí, no por habrá supuesto. Ningún problema. O sea que... De hecho, a mí, o sea, gente bien informada en el tema de la cuestión gastronómica me ha dicho que en tu zona están algunos de los mejores restaurantes chinos de verdad. Es que además es muy curioso. Ali son, Bay. Son restaurantes. Sí, señor. Ese tiene mucha fama. No recuerdo el nombre. Es entre otras cosas. Sí, sí, sí. Y realmente son restaurantes chinos que abrieron para chinos. Claro, para los currantes de ahí, de su comunidad. Y entonces resulta que la gente aquí los empezó a probar. Hasta el punto que son restaurantes que normalmente la mesa no tiene mantel, son muy sencillos. Te ponen un paquete de Kleenex para que tú te cojas en vez de servilletas. Y, muy de su rollo. Y tuvieron que traducir las cartas ante la demanda de gente que no era china que iba ya a comer. Claro. Y uno, el que dices correctamente, en la calle Libre entre Roger de Flor y Nápoles, si sí, por ahí, interesa, por ahí. Es uno de los más afamados restaurantes chinos para chinos que ahora ya va todo el mundo. Además, es muy asequible de precio, por lo cual van muchísimos estudiantes y es prácticamente imposible coger mesa. Para comer o para cenar a partir del jueves, viernes. Sí, mejor ir entre ya semana. Todo el fin de semana. Porque además no admite reservas. La gente, si pasáis por esa calle, veréis un grupúsculo de gente esperando fuera. Sí. Y sale pues la camarera con una lista de nombres. Tal, ya tiene mesa y tal. Sí, tiene para, los pisos. Y para que se haga cargo un poco la gente de este comentario culinario gastronómico, decir que, por ejemplo, yo en la. Porque este sitio lo conozco porque lo he visitado y lo he probado. Que, por ejemplo, los restaurantes chinos estándar, digamos, occidentalizados, no tienen las delicatessens que les gustan a los chinos de la China. Entonces, en este sitio puedes encontrar cosas tan poco, quizás, en principio atractivas como las garras de pollo a la vinagreta, por ejemplo, que es una cosa que a ellos les chifla como es como entrante o como entreplato, que se ofrece pues la garra de la piel de la garra del pollo como deshuesada y en vinagreta, y eso claro, pues entiendo. Y los huevos esos de los mil años también que también, llaman, que son esos sí, huevos sí. como podridos, que son negros, sí. que ponen como una salmuera y tal, también los tienen allí. Tienen cosas muy curiosas. No es el típico chino con sabor a glutamato, que, no. que podemos decir que es el estandarizado, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo siempre que voy porque siempre salgo con tufillo en la sí. ropa. O sea, no, que me porque... refiero. Tienes que llevarte el tufillo a casa, si no es de que lo han hecho en el momento. El éxito de ese restaurante ha sido tal que han proliferado por la zona otros restaurantes que ya. tienen los dumplings, las especialidades de ese restaurante ajá. para de alguna manera captar toda esa gente que rebotada porque no cabe en ese restaurante, pues se distribuye por la zona. Es curioso. Muy bien, muy bien. Pues oye, gran aportación porque realmente la gente, es normal que estando fuera de esta ciudad pues se confunda cuando hacemos este tipo de consideraciones, ¿no? Y de hecho pues el barrio chino de Barcelona, el barrio chino del barrio chino del mediático, pues es el fucking Raval ahora. Lo que pasa que también quisieron matar el nombre de los años 20 del barrio chino poniéndole un nombre más hipster, más moderno, cuando abrieron el Macba y quisieron abrir el barrio a nuevas inversiones inmobiliarias a final de los 90 y esas mierdas. Bueno, haciendo un nostalgia corner rapidito, hubo incluso un juego de mesa que se llamaba El Chino. Ya ves. Que yo lo llegué a tener y posiblemente... Quizá esté todavía por casa de mi madre, que además no era políticamente muy incorrecto. Ya me lo imagino. Es que el barrio chino en sí mismo es muy incorrecto. Era un de juego todas las cosas de mediados finales de los 80. Y bueno, claro, o sea, lo que tenías que hacer era distribuir el costo, bueno, todas esas cositas. Sí, bueno, hacer un poco de pues, logística. Logística, de prostituirte del otro lado o de llevar a prostitutas, de según lo que fuera, si eras prostituta o si eras el que llevaba. El encargado. El encargado, sí. El proxeneta, en fin, tenías los negocios que se hacían. Y entonces fue un juego un poco de culto, porque la distribución no fue enorme, pero fue un juego relativamente popular y se llamaba así, El Chino. Y era por el barrio chino de Barcelona. Guardarlo no lo habrás guardado, ¿verdad? Es posible que esté en casa de mi madre, por eso te digo. No lo descarto, ¿eh? Bueno, no lo descarto. En el caso de que existiera ese ejemplar de ese juego, quizás habría que pensar en hacer una partida en directo en algún momento. Hostia. Ya veremos, a eso es una idea que se me acaba de ocurrir. Además, el costo iba embaladito en papel de plata y tal. Y bueno, con algún amigo que era un poco fumeta, lo primero que hizo fue mirar lo que había dentro. A ver si había de verdad algo, ¿no? Anda, palomo, que te van a poner aquí. Sí, te van a poner un Starluz ahí, bien bueno. 4 o 5 posturas de costo para ti. En fin. Bueno, esto venía por el libro de visitas, sí. Creo recordar. Y Sudaka, bueno, nos agradecía la explicación y dice que a medio plazo le gustaría venir a conocer Barcelona. Pues si alguna vez. Que viene, nos avise, por favor. Que nos avise si coincide un miércoles, está invitadísimo a venir aquí a ver el programa en directo. Pues sí. Luego, por otro lado, Kouros el Gris nos dice que Vista Psychokinesis, John Lieok, del director de nuestra amada Train to Busan. He pasado un buen rato con esta peculiar mezcla entre superpoderes, crítica social y drama familiar que también hacen los coreanos del sur en sus siempre interesantes últimas producciones. Me alegro. Unai puede tener una opinión diferente. Bueno, supongo que este título vendrá a unos cuantos festivales, quiero pensar. Que alguien comparaba este título con la última ganadora de Sitges, si no me equivoco, que era también del rollo, no me acuerdo cómo se llamaba. La de Júpiter's Moon. Júpiter's Moon, correcto. Sí, bueno, sí, hay un tío que vuela o que se eleva de la vence la gravedad, en vamos, fin. No sé si fue primero la gallina o el huevo, pero hombre, ese comentario yo lo leí por algún Jordi, lado. Ya sabes que siempre fue el huevo antes. Dice, para mí tiene fácilmente un 7 sobre 10. Coincido totalmente con Unai y Cola Blanca sobre Cobra Kai. Una delicia, empecé a verla y no pude parar. Me vi los 10 episodios del tirón. Él no lo hizo en dos tandas, del tirón. en una. Menos mal que son de apenas 30 minutos. O sea, metió 5 horitas de Cobra Kai, lo cual no está nada mal. Bueno, con y buen refrigerio. Parafraseando a Cobra Kai, dice, strike first, strike hard, no mercy, motherfuckers. Bueno. Ya te da más ganas de verla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que era el puntico que me faltaba, tío. Mano69 nos dice, muy buenas y avionceros desde el barrio gótico. Buenas noticias para los que seguimos The Expanse. Parece que está a punto de cerrarse un acuerdo con Amazon para hacerse con los derechos de la serie para la próxima temporada, la cuarta. Era una de las series que se había cancelado y parece que Amazon la quiere repescar. Solo quedaría el acuerdo con Netflix, ya que es quien tiene los derechos para emitirla internacionalmente. Ojalá salga todo bien y no se deje caer la serie. Un abrazote. Y sobre el tema, Unai decía, Manu, música para mis oídos y para los de todos los belters anarcosindicalistas. The Expanse es un must en libros y en serie. Pues eso es un poquito lo que daba de sí el libro de visitas. Muy bien. Y vamos a ir rápidamente a los estrenos de la semana. A la cartelera. Porque esta semana hay cosas sin audienceras, no voy a decir si más o menos interesantes, pero al menos muy mediáticas y algunas bastante sin audienceras. El título más llamativo es ese Han Solo, una historia de Star Wars. Lo han puesto en manos de Ron Howard, el director, entre otras, de Cocoon, Willow, Una Mente Maravillosa, Apolo 13. Y bueno, pues es el pasado del Han Solo. De Mr. Solo. Mr. Solo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No hace falta añadir nada más. A mí, en principio, no me acaba de convencer el Alden Ehren Reich, con ese apellido. Aldenburger para nosotros de este momento, para ese papel, pero hay gente que ya ha visto la película y dice que a los 10-15 minutos te olvidas de él y que ya lo ves como un pre-Harrison Ford, no lo sé. Ya, hombre, han jugado en este caso pues a coger a un actor relativamente desconocido para no, digamos, ir lastrados con algún registro previo de popularidad, ¿no? Entonces es como, a ver qué tal. Tiran bueno. Dados y bueno, ya veremos a ver. Llama la atención que esté Woody Harrelson por ahí. Además, viniendo de otra franquicia galáctica como Guardianes de la Galaxia, donde también hace un papel, vamos a decir, relativamente parecido. Bueno, pues, bueno, yo no he visto Han Solo todavía. Pero... No, pero yo por lo que he leído hay algo ahí. Sí. Y luego, bueno, pues tenemos a Emilia Clarke también en el reparto. A Paul Bettany, que esperemos que más afortunado para mí que en las Infinity Wars, y a Donald Glover. Bueno, pues habrá que verla, no hay más remedio. ¿Tú tienes pendiente todavía Rogue One? Sí, pero ¿pasaría algo porque fuera a ver esta sin ver Rogue One? Nada. ¿Se solapan en algo? ¿Sale Han Solo también en Rogue One o es un spoiler decirlo? No, Han Solo no sale en Rogue One. Vale, vale. Es que tengo que hacerme con una con un esquema, con un cuadrante de esos que hay en la red de que explica la línea temporal de la saga Star Rogue Wars. Rogue One es la película previa al episodio 4, al primero, a New Hope. Vale, vale. Pues de hecho, no da un spoiler si digo que es cómo consiguen los planos de la Estrella de la Muerte. Ya, sí, los famosos planos de la Estrella de la Muerte que han dado vueltas durante décadas por el espacio. Y de hecho, el final de Rogue One, que esto no es ningún spoiler, es la grabación de la princesa Leia del mensaje en R2-D2 para Obi-Wan Ben Kenobi. Vale, o sea, vale. Continuismo absoluto. ¿Vale? Vale, apunto. Más cositas que se estrenan. Tenemos Blanco Perfecto, dirigida por Rui Kitamura. Es una coproducción de Estados Unidos con Japón y que nos trata... ¿Blanco Perfecto? Blanco Perfecto, sí. De un francotirador. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, me suena la temática. Bueno, parece película de adolescentes con francotirador de por medio. No voy a explicar nada porque se ve que la película es muy pequeñita en cuanto a cómo pasa la cosa y... Vamos a entendernos como la de 127 horas, como Buried, un poco así de situación, sí. Y todo pasa en un espacio-tiempo reducido, con un grupo de personajes y el acosador, en este caso un francotirador. Entonces, cualquier sinopsis desvela demasiado. Entonces, sencillamente... ¿Es posible que esta sea, en inglés, el título Downrange? Sí, señor, esa es. Vale, pues es que esta ha estado en festivales también. Sí, porque este año es de 2017, pasado. Pero viene ahora. Ha estado en... Estuvo en Molins, ha estado en Sitges, me refiero que yo no la he llegado a ver, pero, hostia, pues estoy congratulado con que haya llegado al cine. No, pues espérate, porque ahora una sorpresa mayor todavía. Venga, va. Viene en estreno también esta semana, aunque no sé si en estreno reducido o no, La Noche del Virgen. No jodas. Sí, sí jodo. De Roberto San Sebastián. Hombre, y con estas más que joder, o sea. Que hablaste tú en el Sinaudiencia 711, con lo cual sí, madre sí, parece mía. Que todas estas películas de festivales pasados están llegando ahora. La Noche del Virgen. La Noche del Virgen. Here we go. Ir todos y todas a ver La Noche del Virgen, que es que me lo echaréis en cara toda vuestra vida. O sea, por favor, ir a verla. Y además de La Noche del Virgen, tenemos otras dos películas más que al menos vamos a mentar. Venga. Una se llama Playground, es una película polaca muy raruna de un tal Bartosz M. Kowalski. Claro, polaco. Y es una película de esas cotidianas donde las cosas se giran y el mal rollismo está asegurado. Voy a explicar brevemente: último día de colegio en una pequeña ciudad polaca. Es la última oportunidad para Gabrysia, una niña de 12 años, de declararse a un compañero de clase. Qué maja. Ella organiza una cita secreta y chantajea al chico para que se presente a la cita. Pero lo que se esperaba que fuera una charla íntima se descontrola y conduce a un final aterrador. Sí, mejor no decir más porque no decir más. En otra sinopsis ya te hubieran contado el final aterrador. Lo que viniendo pasa de Polonia, una sinopsis así, con chavales de 12 años que vete a saber lo que pueden llegar a hacer, que no es lo mismo que se haría por estos lares y mucho menos en Estados Unidos. Eso. Yo la dejo ahí. No sé si recomendarla o no, pero ahí la dejo. Playground. Playground. Además, título en británico ahí. Sí, sí, sí. Playground, que es un sitio de juegos, ¿no? Sí, una sí, cancha sí. De juegos. Lugar de juegos. Lugar de juegos. Y por último, película italiana, que en la cartelera de aquí es Rara Avis. Muy rara, muy rara. Muy rara. Película dirigida por Donato Carrisi, que se llama La chica en la niebla. Ah, vale, es esta. Algún cartel es esta. He visto por ahí. Bien. Pues tenemos un thriller donde... Hay una chica de 16 años que desaparece en un pueblo de los Alpes italianos y se lo encargan a un detective interpretado por Tony Servillo o Servilo, no sé cómo pronunciarlo, que se da cuenta de que aquí pasa algo más de lo que parece. Entonces, en una carrera contra reloj, se da cuenta de que en este pueblo no todo es lo que parece. Los hechos se distorsionan y cualquiera podría ser el culpable. Suspense policíaco con desaparición. Sí, rednecks en los Alpes. Bueno, los parámetros son jugosos, en principio también, la verdad. Imaginaros si hay cositas para ver esta semana. Oh, vaya sorpresa, ¿no? Lo de menos es Han Solo, casi. Han Solo, por cierto, que ya tiene algunos sitios donde se pasa el jueves, aunque los estrenos son para viernes, lo digo porque si alguien puede encontrar, no puede aguantar las ganas, habrá estrenos el jueves, no sé si a esa hora de las 12, que ya será técnicamente el viernes, o incluso alguno antes. Uh-huh. Oye, pues yo tengo un par de eventos de amigos, conocidos y cosas interesantes que podemos ligar un poco con los estrenos, porque también son cosas como de... Como estrenos. De inmediatez y de agenda, ¿no? Que, por supuesto. Que tiene que ver con estos próximos días. La primera de ellas, que a veces me acuerdo de él y a veces no me acuerdo de él, y pues hoy me he acordado, y bueno, me lo ha recordado una máquina infernal que va con ceros y unos, pero bueno, la cosa es que me he acordado al final, y es que pues nuestro compañero y colega de medio radiofónico Jordi Vaquero tiene, aparte de un programa de cine y series, pues también hace otras cosas en la vida como música rock. Entonces Jordi Vaquero tiene un grupo que se llama Puerta 104, que últimamente tocan bastante a menudo. Yo nunca me acuerdo de acordarme de decir sus bolos por aquí, porque hombre, a veces... Hace 3 o 4 meses tocaron con Bonnie de Barricadas. Por eso, que me refiero que están haciendo mucho material. Hace nada, con Carlos Goñi, de Revolver, también estuvieron, que además salió Jordi a cantar alguna canción con él. Bueno, la cuestión es que Jordi anda metido hasta las cejas en el tema de los escenarios, entonces me sabía mal, pues no, echarle por aquí un guiño de vez en cuando. Faltaría y más. Y bueno, pues este próximo sábado, 26 de mayo, los Puerta 104 están con los Going Up Slow, en un garito de Badalona, aquí al lado de Barcelona, que se llama Vikingos House, que está en la calle Gran Bretaña, número 56, y cuyo concierto pues empezará a partir de las 9 de la noche. Simplemente era esa la primera nota de agenda, con guiño a nuestro colega Jordi Vaquero, y la segunda pues va con un poco de guiño para toda la cineaudiencia, pero va un poco de guiño también pues para Jordi, porque Jordi está totalmente, digamos, extasiado, o va a estarlo, porque no lo sabe todavía, con este evento que voy a comentar ahora, y es que el próximo lunes 28 de mayo, dentro del ciclo de Cinema Infame, que se hace una vez al mes en el Coiton Club del barrio de Sants, aquí en Barcelona, un bar cooperativo en el que se hacen conciertos, proyecciones y todo tipo de actividades contraculturales, pues se va a proyectar un título especialito dentro de la historia del Cinema Infame, y es que nada más y nada menos se va a proyectar en esta edición número 20 de la Mostra de Cinema Infame, Kiss meets the Phantom of the Park. Entonces, que sepáis que ese va a ser el menú del próxima edición del Cinema Infame. Recuerdo que el Coiton Club está en la calle Rosens Arús número 9, en el barrio de Sants, está detrás de las cocheras de Sants. Me refiero que es relativamente fácil llegar allí con la línea 1 roja o línea 5 azul, y que además la entrada es gratuita. Empieza a partir de las 8:30 de la tarde y seguro que os encontráis algún o alguna ilustre del mundo subterráneo cortometrajista audiovisualero barcelonés, que tiene que ver siempre pues también con la cercana Cocheras de Sants, ya sabéis. Así que ese era el evento que te quería contar, Jordi, que antes no te he querido contar. Hoy estamos de Nostalgic Corners porque yo voy a decir algo de Kiss Meets the Phantom of the Park. Yo recuerdo que esta película, cuando salió, no se podía conseguir aquí en España. Ya, y yo imagino. Tenía un amigo que vivía en Canadá por aquella época y la grabó de un canal de allá. La emitió allí en Canadá. En VHS, pero claro, en sistema NTSC. Claro, claro, de los de allá también. Me envió la cinta VHS en NTSC. Cuando me llegó tuve que encontrar un vídeo compatible, que lo sabía, pero eran raritos, para ver semejante bodrio. Ya, porque o sea, es un spoiler decir que... Yo soy muy fan de Kiss, pero la película es horrorosa. Claro, si ha sido elegida para este ciclo de cine, está bien elegida. Infame, tienen toda la razón. O sea, vale, vale. No se salva por ningún lado. De hecho, agradezco que años después se hiciera Cero en Conducta, porque así puedo decir que Kiss tienen una película potable. Vale, para compensar un poco. Para compensar. El registro. Que ellos solamente salgan al final en el concierto y realmente los protagonistas. También tienen su participación, si no recuerdo mal, en el viaje de Billy Ted. Vale, sí, también es verdad. Con el rock and roll God gave a rock and roll to you, era la canción. Yo ahí no te puedo ayudar, Jordi. God gave a rock and roll to you. Pues eso, pues Billy Ted, que por cierto, si no recuerdo mal, escuché una noticia de que podrían volver con una nueva película. Keanu Reeves y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero con que... un viaje de Billy Ted de adultos. Bueno, 30 o 35 años después. Sí, sí, igual que han hecho con Cobra Kai, pues meterle ahí a Billy Ted ahí en la cabina de teléfonos, ¿no? Y mandarlos por ahí a algún sitio. Sí, señor. Entonces, bueno, pues... Qué fuerte. Pues eso, eso tiene que ver con Kiss Meets the Phantom of the Park. A pesar del infame que es, visto la parafernalia y que es en el coito, en el círculo de cinema infame y tal... No descarto que el lunes 28 aparezca por esa sala. Yo no descarto en absoluto porque aparte reconozco, y esto no lo debería decir, que mi vecindad con la sala es demasiado estrecha, entonces pues quizás yo también acabando allí. Un lunes cualquiera, que vas a hacer mejor que ver una película en el coito y además de esta catadura. Pues sí. Bueno, pues esos eran los dos eventos de esta semana, que además eso, pues con la tontería, pues bastante musicales, bastante rockeriles los dos. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a... El otro, el que hacía de rubio... Bueno, el rubio que sí. Era compañero de Keanu Reeves era Alex Winter, no me acordaba del nombre. Tenía el nombre en el cogote. Sí. Una noticia, antes de seguir ya con lo que hemos visto, que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Sí. John Wick 3. Hombre. Lo digo porque hablando de Keanu Reeves me viene al pelo. Sí, sí, sí. Ya se sabe que John Wick 3 va a llegar para 2019... Vale. Y repiten Lawrence Fishburne, Aya McShane o Lance Reddick, pero ya se han confirmado nombres como Halle Berry, Angelica Houston, Marda Cascos y toda la gente o mucha gente del reparto de La Gloriosa de Wright. Yayan Rufián, C.C. Parif Rahman, o sea, Tiger Couché. Han ido con un autobús allí. Y los han fichado y han dicho, venido para acá. Exactamente. O sea, cabrones. Que... Bueno. Temazo. La va a dirigir el mismo que dirigió la segunda, que fue segundo director de la primera, el Chad Stahelski. Vale, sí. Y bueno, pues va a tener continuidad una franquicia que empezó tan desapercibida que se estrenó directamente en DVD. Sí, que estrenaron directamente la segunda parte en cine, no la y primera. Y bueno, que tantos memes ha dado, memes gloriosos. y espera. Incluso pues cuando Thanos comete el error de hacer desaparecer a un perrito. Es que las cosas van así. De hecho, no lo deberíamos decir, pero incluso John Wick aparece, al menos en concepto, en Deadpool 2 también. Sí, sí, señor. Todo se ha sí, dicho. Señor. Porque aparte, pues su director ha tenido que ver también con la saga, en esa no estuvo acreditado en la primera parte y tal, y aunque él participó activamente. Y lo que a mí me parece este rollo que está cogiendo John Wick es que está haciendo un poco de efecto Expendables un poco también, ¿no? De coger sí. Y empezar a fichar peña que en teoría podría estar más que descartada por su trayectoria, que en su momento tuvo sus despuntes y ahora, por alguna extraña razón del cine de acción además, pues acaban confluyendo en esta saga. No sé, me mola. Pues hablando de Expendables, ya está anunciando Stallone que a pesar de los años que tiene y de que hace unos meses lo daban prácticamente por muerto, desahuciado por una enfermedad y tal, y tuvo que desmentirlo él mismo, va a haber Expendables 4. Joder. Y va a haber nueva de Rambo. Ahí lo dejo. O sea que está a tope el hombre. Poco menos que se ha recargado las baterías con el susto aquel. Tú mismo. Sí, sí, sí. Bueno, dice, seguro que dirá, pues oye, para que me pille otra vez otro susto de estos, mejor voy a hacer... Cuanto más pueda mejor, no vaya a ser que la próxima tenga consecuencias la enfermedad. Y bueno, vamos a empezar ya con cositas que hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque hemos visto bastante material, ya veremos a ver lo que cabe, qué es lo que queremos dar prioridad, qué no. Yo traigo un par de cosas, tú traes cuatro, en fin, o sea, me refiero a que... Sí, lo que pasa es que como no va a caber todo este programa, sí. Yo me voy a ir un poco a cine de género, pero cine de género... con un componente gamberro. Uh-huh. Además, cuando os diga la protagonista de qué película viene, entenderéis más o menos por los parámetros son similares. Sí. El director da miedo, pero vale. En el mal sentido de la palabra. Pero a pesar de todo, la función se lleva bien. Ah, mira. Os explico. La película sí, se llama favor. The Babysitter, película uh-huh. de 2017, creo que también estuvo en algunos festivales. A mí me suena así. De hecho, cuando me lo has dicho antes, digo... Aunque el director es un director de blockbusters. Es el señor McGee. Claro, hostia. Este señor es el perpetrador de Los Ángeles de Charlie. Perpetrador, no hay otra palabra para definirlo. Sí, también de Terminator 4 también. Y de Terminator Salvation, que para mí es la más floja de todas las Terminator, incluyendo la 3, que es una parodia. Lo cual no dice mucho a favor tampoco, señor McGee. Yo no veo tan mal la 4 como la 3, pero bueno. Pero por lo menos no diré que la perpetró. Aquí ya voy a decir que la dirigió. Los Ángeles de Charlie es otro rollo. No, Los Ángeles de Charlie me parece absolutamente infumable. Yo es que no la he visto entera, entonces no te puedo decir mi juicio. Bueno, tampoco dice mucho en su favor que no la hayas soportado entera, ¿no? Bueno, es que no he tenido tampoco. A ver, no voy a decir. Eso quiere decir que viste un trozo. No he tenido oportunidad, sí, he visto algún trozo cuando lo han puesto en la tele, cuando visito a alguien que tiene tele, pero que me refiero a que yo no, ni me la he bajado, ni he ido al cine a por ella, ni al fenómeno a verla, ni me la he alquilado, ni no. Yo me la entera, por eso hablo con conocimiento de cosas. Pues, me parece espantosa, horripilante. O sea, hacerle caso a Jordi. ¿Cómo no se tiene que hacer una película de acción? ¿Cómo no se tiene que profanar una serie que, aunque no fuera una gran serie, al menos icónicamente sí que estaba establecida como una de las series de finales de los 70 importante? Y bueno, en fin. Pero bueno, lo mismo que hicieron con Starsky Hutch, el remake, bueno, sí, y claro, todos esos rollos, ahí, ¿no? Me refiero a Wilson y a Ben Stiller. Yo pues eso, es reventarlo. No me la he visto. O sea, he visto algún trocillo y he renegado absolutamente. O sea, he sido incapaz. Yo es que ni he querido, porque vi demasiados capítulos de pequeño. Tenía el coche, chiquitín, así. Yo también. Pero bueno, también. No sé si de Gisbal o de cuál marca. De hecho, claro, yo por afinidad me podría haber hecho más con David Saul, porque yo era rubio y tal como David Saul, pero yo es que era de Paul Michael Glaser, ¿no? De Starsky, a pesar de que era zurdo, pelo rizado, moreno, no tenía nada que ver conmigo. Pero era un poco el Broncas, el echado para adelante un poco. Era el que daba el Bray, ¿no? Y entonces, sí. Era el rudo del mi hermano cubo. Y yo hacíamos competiciones porque hostia. Él lo que tenía es que cuando habían persecuciones, yo debe ser uno de los, si no utilizaba doble, que creo que no, uno de los actores que más rápido bajaba las escaleras de los bloques de apartamentos. Sí, persiguiendo. Era brutal. Daba unos pasitos cortos rapidísimos y. Sí, y entonces, pues mi hermano y yo hacíamos carreras bajando las escaleras de casa, que vivíamos en un sexto, intentando imitar a Starsky, y ese era prácticamente no pisar y ya resbalar hacia el siguiente escalón. Era pasar de puntillas. Sí, taloncillo, sí, pero para no perder pie y apoyarlo justo. Era, brutal. Jugándote la vida cada bajada bueno, de escaleras. Ya cuando se deslizaba por el capó del... Era un Fortorino, ¿no? Aquello. Sí. Para meterse por la puerta, eso. Me tenía completamente ganado. En fin. Sí, lo que no. Esto no, mi padre no me lo dejaba hacer en el coche. No, porque además lo tendría que tener rayado el puñetero capó de. Imagínate. De los viajecitos de las narices. Bueno, pues el señor, nos hemos ido un poco por las ramas. De Babysitter, bueno, por favor. De Babysitter. Pues el señor McGee es el director de esta película. Sí, señor. Americana del año 2017. Y que una de las mejores cosas que tiene es que es breve. ¿Por qué? Porque es una película de tono adolescente, pero muy gamberra, generosa en gore y absurda en guión. Bueno, algo se tenía que ver por ahí de McGee. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el reparto tenemos a Judah Lewis, que es el protagonista de la función. Es un chaval de 12 años que, bueno, el problema que tiene... Es que es muy miedoso, pero miedoso hasta casi la esquizofrenia o la paranoia. Ajá. Entonces los padres, cuando se tienen que ir, típicos padres americanos, que cuando tienen un hijo de vez en cuando se quieren ir a un motel a hacer sus cositas y tal, y dejar al hijo en casa, pues cualquier niño de 12 años, en plan solo en casa, porque esta película, aunque es de terror, gore, pero en plan humor negro, sí, tiene algún elemento de solo en casa, en la parte más humor negro, digamos. Más cómica, digamos. Sí. Pues lo tienen que dejar con niñera. Joder. A su edad. Claro, el chaval es blanco fácil de bullying en el colegio, pero la ventaja que tiene es que la niñera que tiene está muy buena. Es una chavala de 18 o 20 años que está impresionante. Entonces, claro, todos los compañeros de clase que le hacen bullying, cuando ven a la niñera, dicen, hostia, ojalá quieren ir a hacer los deberes, dejar a Nani, ¿no?, con una niñera. Sí, ¿no? Claro. ¿Quién es la niñera? Samara Weaving. Hombre, la sobrina. La sobrina de Hugo Weaving. Y que también la vimos en Mayhem, otro tipo de comedia gore salvajota, hace poco, con el señor Steven Yeun, el querido Glenn de The Walking Dead. Sí, y alguna cosa de Ash vs. Evil Dead también. Sí, en tres haciendo capítulos de Ash vs. Evil Dead, correcto. Entonces, bueno, pues realmente Samara Weaving es la que se come la función. Esta es la Babysitter en sí misma. Esta es la Babysitter. Vale, vale. Por ahí hay otros nombres, destacando quizá el que más destaca es el de Bella Thorne, porque sí. Salía con el hijo de Clint Eastwood en una película que comentaste aquí. No, con el hijo de Schwarzenegger. Ay, perdona, de Schwarzenegger. Sí. Es que no, no era con Scott Eastwood, era con el hijo de Schwarzenegger, sí. Sí, bueno, con una, me confundió, una peli romántica de esas, pero bueno, también salía sí, en el... Sí, y salía, correcto, en Amityville, El despertar. En el, sí, en el, en la... No The Awakening, ¿no? Sí, en el, en la nueva entrega de Amityville, porque no vamos a decir que es un remake, porque no puede ser un remake. No, y si queréis saber de esta película, en el programa 776, hablamos de la Amityville original y de esta nueva entrega, donde Bella Thorne es protagonista. Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta Babysitter? Bueno, pues que dejan a este niño con esta niñera, que bueno, a él, sabiendo que le hacen bullying y tal, pues lo trata súper bien, es casi como una colega, como una hermana mayor, se lo pasan súper bien cuando están juntos, pero él tiene una compañera de clase que le dice... Cuando te pone a dormir, las babysitters siempre hacen lo mismo. Se traen al novio a casa y hacen cosas. Y dice, ¿qué dices? Dice, sí. Y el tío no le cree mucho. Y entonces, claro, dice, no puede ser. Dice, pues a ver si te puedes quedar despierto y ya verás cómo se traen al novio y hacen cosas. Aunque mirar eso es de pervertido. Ya le hace... Sí, que sepas que te van a categorizar ya. Sí, pero bueno, ella le da la idea y luego lo llama pervertido, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues el chaval decide quedarse despierto... Para ver si realmente la chavala hace lo que dicen que hace. Lo que dicen que bueno, hace. Bueno, bueno. Aquí puedo hacerse mi spoiler en el sentido de que, bueno... Alguna sorpresa se va a llevar. Efectivamente, pican al timbre cuando él tendría que estar dormido. Buah. Pero no es una persona, sino son varias, un grupo de amigos. Chicos y chicas. Ya. Yeah. Y empiezan a jugar a la botella en el... Sí, en el salón. En el salón de la casa. Aquí debo advertir que hay una escena de beso lésbico entre precisamente la Samara Weaving y la Bella Thorne. ¡Qué bien! Que va a levantar ampollas. Va a subir la temperatura de la producción. Y he dicho levantar ampollas sin doble sentido. Quien lo quiera ver con doble sentido ya es su problema. Es su problema, totalmente. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a suceder cosas. No voy a desvelar nada, no voy a decir en qué subgénero se podía poner la trama. Si lo leéis, estaréis cometiendo un error, porque os va a decir más de lo que debéis saber. Nos estaremos jodiendo la película. Y bueno, a partir de aquí, pues la función se dispara y es disfrutable, la verdad. La puse con mi mujer, no creí... Ah, porque además hay algunas explosiones de sabor, de gore importantes, y a pesar de todo, a ella le pareció interesante y la disfrutó. Algunos susticos... No muchos, pero hay algunos susticos. Y muy digerible, rápida de paladear, pero para paladares no demasiado exigentes. O sea, no deja de ser una... Está muy bien porque critica los estereotipos y se ríe un poco de todos los estereotipos del cine juvenil de terror. Pero lo que empieza con unos diálogos ingeniosos y con una función en que realmente... Los propios personajes hablando sacan a relucir estereotipos de alguna manera inteligente, luego acaba convirtiéndose pues, en una función más o menos estándar, bastante cliché de películas que hemos visto una y cien veces, ¿no? A pesar de todo, ya digo, disfrutable y yo la recomiendo para una noche de estas que no sepáis qué ver. 85 minutitos, entra rápido. Y bueno, a mí la Samara Weaving me tiene ganado. Ya me gustó Mayhem y aquí también me ha satisfecho. A mí por la temática que tiene y por el tipo de cosas que cuentas de ella, me recuerda un poco en concepto pues a Happy Death Day. Que tengo pendiente, por cierto. Es otra peli ligerita también así, sí, que tiene el su... El día de la marmota de la animadora, ¿no? Esa, de la animadora asesinada, que bueno, pues que tiene que romper ese ciclo, ¿no? Ese loop de existencia, no existencia que se le pone en su vida. Bien, por The Babysitter. De todas formas, hablando de la categoría que tiene la película, yo creo que y sin desmerecer a McGee como creativo... Parece que le han bajado de categoría, ¿no? A este hombre. De hacer superproducciones de estas de... blockbusters a saco. Y esto pues ha quedado como un poco ahí... No sé. Es que si haces blockbusters, te dan medios y no revientas taquillas y además la crítica ya. La crítica y el público te ponen un poco a parir. Te bajan de categoría. Te bajan de categoría. Bajas a segunda división, aunque con todo el respeto, sin desmerecer a su trabajo, y seguro que The Babysitter le hace remontar, porque igual lo que a veces le hace falta a la gente para aprender es como sacarle partido a los medios que tienes a tu disposición. Por delante. Sin contar con más, porque es lo que tienes. Yo te voy a decir, Babysitter es una película de terror mediocre, salvable, disfrutable, pero es infinitamente mejor a Los Ángeles de Charlie. Infinitamente bueno, mejor. Algo ha aprendido, o sea, por el camino el hombre. No sé si ha aprendido algo o la necesidad le ha hecho espabilar, pero es que a mí, claro, Los Ángeles de Charlie me parece tan infumable que no sé, que a lo mejor tiene sus defensores. O sea, libro de visitas abierto para quien quiera defender esos Ángeles de Charlie. Por favor. Oye, por favor, queremos, Anchas Castilla. Queremos verlo. Anchas Castilla, que llega de Portugal a Aragón y Cataluña. Pues ahí lo dejamos. Bien, pues The Babysitter. Yo me la apunto porque esta es una de las que de la cosecha 2017 me faltaba. Pero bueno, visto que ya está comentada, quizás pues yo traeré otras que también están todavía pendientes, al menos en Sin Audiencia, porque hay mucho material, repito. Muy a pesar de que nosotros vayamos a los festivales y cardemos lana en el momento del festival, porque las referencias son abrumadoras y bueno, pues estaremos sacando cosas de 2017 pues hasta que lleguen los festivales de este año y empalmaremos prácticamente, me temo. Sí, y nos dejaremos todavía cosas en el tintero. Seguro, siempre se quedan cosas en el tintero porque el tintero es profundo, ancho y a veces parece que no tiene fondo. De hecho, yo traigo, si te parece, y me meto ya también con otra historia del 2017 que viene de ese tintero de vivero de películas, ¿no? que ha sido pues los festivales del año pasado, y en concreto pues voy a hablar, a quien dirá ahora qué sorpresa, Jun, de una película coreana. Pero bueno, no estaba queriendo invitar a nadie, que conste. La cosa es que, pues, de toda la cosecha asiática de 2017, no solo coreana, pues la verdad todavía nos faltan títulos por comentar aquí en Sin Audiencia. Y de hecho, pues mi objetivo personal es dejar esa lista más pequeña, ¿no? Entonces, pues hoy he traído, y ya le voy a decir el título, pues The Battleship Island, que es una película histórica, entre comillas, coreana, de otra historia histórica del siglo XX, y que pues en Sitges pues se llevó un premio. Ya imagino que los premios de Sitges no son muy, muy importantes en comparación con los de otros festivales más estándar o más mainstream, pero bueno, se llevó el premio de la sección órbita de Sitges, esta de Battleship Island, que en su título original, en coreano, no sé si bien pronunciado o no, se titula Gun Ham Du, que además es de un director que ya conocemos en Sin Audiencia. No solo conozco yo, Jun, que ve pelis coreanas, sino que en Sin Audiencia se ha hablado ya más de una vez de este director, y no solo creo recordar que he sido yo el que ha hablado de él. Estoy hablando del señor Ryu Seung-wan, ¿vale? Que es el director, por ejemplo, de Berlin File, que es una película que ya se comentó en el Sin Audiencia 556. Y también es el director de la divertidísima Veteran, que también comentamos aquí en Sin Audiencia en el programa 704. Me refiero que ya es un director que no es de esos... viejo conocido. Sí, ya es como si fuera de la familia, de la camarilla, ¿no? Ahí un poco. ¿Y qué podemos decir de The Battleship Island? Pues lo primero, voy a hacer una advertencia. Es una obviedad esta advertencia, pero a veces parece que si no la haces va a haber gente que se va a pensar que le estás vendiendo cosas o que quieres que vea esta película porque sí, porque a ti te ha molado y ya está, y esas historias, ¿no? Y la advertencia que quería hacer es que la gente que, por ejemplo, pues no sea de su agrado en general el cine asiático, pues que no se ponga a verla, porque en esta película es muy de allá, como muchas de las coreanas, pero esta más todavía, porque tienes un componente histórico que es ya conocido en algunas pelis coreanas, pero este aquí lo tiene, ese digamos toque histórico lo tiene muy marcado, y es el que tiene que ver con la relación con Japón, histórica en el siglo XX, que eso lo hemos hablado ya en otras películas. Pero es que aparte, pues también quería advertir que la gente que, por ejemplo, pues que se lía mucho con los personajes de las pelis asiáticas porque no los sabe distinguir, o porque los nombres les parecen igual, o porque las caras no las distinguen mucho, o no se fijan y tal, pues aquí van a tener problemón. Primero, porque es asiática. Segundo, porque es coreana histórica. Y tercero, porque la historia transcurre en una isla prisión que tiene una mina de carbón y todos los actores y las actrices mayoritariamente van manchados de roña hasta arriba. Entonces es más complicado todavía diferenciar morfológicamente, físicamente, las caras de actores y actrices, aunque con un poquito de esfuerzo y sobre todo pues escuchando la voz y tal y la posición dentro del guión, pues se puede adivinar. Tampoco es que sea un jeroglífico egipcio este rollo, ¿no? Pero bueno, tenía que hacer esta aseveración porque sí que es verdad que es que hay veces pues que hay gente que se china con estas cosas, nunca mejor dicho, y bueno, pues que sepáis que esta es, que es una, digamos, recomendable pues para el público que ya le gusta el cine asiático o que está acostumbrado y que no encuentra mucha dificultad en su visionado, ¿no? Dicho esto, pues ya he dicho que es, ya he adelantado un par de puntos de la historia de la película, pero lo que tenemos aquí en Battleship Island es una vigorosa película de prisiones que tiene trasfondo bélico y que a su vez lleva el sello del cine coreano espectacular, ese que hacen los coreanos para el gran público de Corea, evidentemente, pero que aquí solo lo vemos en festivales. O sea, esta película, si fuera yankee en vez de coreana, pues seguramente aquí la habrían estrenado con mucha publicidad, con cartelitos por todos los sitios, en el metro, en el transporte público, en la tele, en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso no ocurre con las películas de este país, salvo alguna excepción rara por ahí. ¿Y qué tenemos en esta película que mezcla estos componentes tan sugerentes, ¿no? Pues digamos que The Battleship Island nos cuenta los últimos días, los últimos tiempos, los últimos meses, pues no son días, son más bien meses, de una isla que está cerca de Nagasaki, que además es una isla que existió de verdad y cuya función también existió, y que es la isla de Ishima, y era una isla que, repito, tenía pues un yacimiento de carbón en su subsuelo y en la que los japoneses, pues para extraer el carbón para su maquinaria bélica, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues empleaban a ciudadanos chinos y coreanos, ciudadanas chinas y coreanas, en la extracción, poco menos que en régimen de semi-esclavitud, en la isla en cuestión. Una isla, muchos militares, régimen penitenciario prácticamente, la gente que iba allí pues supuestamente no podía volver o moría en el intento, tenía fama de inexpugnable, pues como una especie de Alcatraz pero con piedra para picar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además pues dentro de ese marco, que es cuando ocurre la película, de la última parte de la Segunda Guerra Mundial, que lo cual es más interesante todavía al jugar con la realidad y la ficción en esta historia. Porque sí que es verdad que está basada en hechos reales, pero la historia que nos cuenta la película es ficción. Que quede claro, ¿vale? O sea, la isla existió. Ficción en un contexto histórico. Hubo muchos ciudadanos coreanos y chinos que murieron allí picando piedra y con explosiones de gases y con el maltrato de los soldados japoneses, pero la historia que se cuenta aquí, pues evidentemente es de un guión cinematográfico, lo remarco, ¿no? Y la cuestión es que, pues en esta isla, prisión, cantera, mina, llegan personajes de varias procedencias que se juntan allí y que tienen que interactuar. Y la gracia de esta historia es que en esta película pues vamos a ver cómo acaba el reinado de esta isla prisión, ¿no? Y esto se va a producir pues porque en la ficción histórica, no sé en la realidad cómo acabó realmente aquello, supongo porque llegaron los soldados de algún país de la coalición aliada y la liberaron, pero aquí en la historia lo que ocurre es que pues debido a esta, digamos, importación de mano de obra cuasi esclava de distintos puntos de China y de Corea, pues que se acaban juntando un grupo de personas en la prisión, en la mina, que tienen procedencias muy diversas, pero que van a acabar de una forma o de otra, más o menos accidental o buscada, cooperando para intentar dar un golpe al gobierno japonés de la isla prisión. De este variopinto grupo de mucha gente, hay muchos personajes en la peli, es una superproducción, dura 2 horas y cuarto, no se hace para nada larga, también lo adelanto, pero esa es la opinión del Hum con las pelis coreanas, que conste. Pero, por decir así, 4 o 5 de los principales, vamos a tener, por ejemplo, a un pilluelo, un cantante de una banda de jazz que hace sus pinitos en la Corea ocupada por Japón y que... pues por este rollo del reclutamiento forzoso para picar piedra, pues acaba en la isla con su hija pequeña, que debe tener sus 8 o 9 años. En fin, con esto quiero decir que en la isla también hay niños, hay mujeres y hay señores. Me refiero a que no, los japoneses no lo hacían asco a nada, porque ahí había como una especie de ecosistema, había una especie de ciudad-prisión en la que pues mandaban ellos, pero digamos que había como edificios y barrios y zonas de relación entre los presos y presas. Como el pueblito de Bienvenido al Infierno. Es un poco ese rollo, sí. Sí, va por ahí, pero en coreano chino, ¿vale? Uh-huh. Tenemos a este. Y sin el cabezón de Mel Gibson por el medio. Sí, hay otros cabezones, pero bueno, son de otras procedencias, aunque geográficamente se acercan un poco Corea y Australia. Pero bueno, aparte de este cantante, de este músico de jazz y su hija pequeña, pues tenemos también, por ejemplo, a un mafioso de Seúl. También tenemos a una coreana, una señora, que trabaja en la parte de la isla en la que las señoras, pues digamos, sirven para dar, digamos, trato sexual a los soldados japoneses. De hecho, allí, pues a las mujeres coreanas y chinas se les esclaviza sexualmente, lo cual pues le añade más inquina todavía pues al mal rollo que puede haber ahí hacia los japoneses dentro de la isla y de la prisión, ¿no? También tenemos a un espía infiltrado del gobierno en el exilio coreano que quiere preparar una fuga para liberar a un conocido político coreano proindependentista que está allí preso. Me refiero que, y vaya otros tipos más y tipas más, me refiero que aquello es un batiburrillo de gente con intereses que van allí, unos van a sobrevivir, otros van a intentar escapar, otros van a intentar dar un golpe de gracia a las autoridades japonesas y con la, digamos, el advenimiento de los acontecimientos del final de la guerra, pues digamos que esos momentos de posibilidades, de posibilismos para los presos y presas de la isla, pues se van a acentuar. Y con esto ya no cuento más porque ya estoy contando demasiado, ¿vale? Ya sabemos que en las películas de prisiones, pues muchas veces el mero hecho de que el género sea película de prisión ya implica que va a haber gente que se va a querer cambiar de, digamos, de estatus dentro de esa historia. Pues aquí, la mayoría, ¿vale? Por hacer un poco de valoración, ¿no? De valores esenciales que tiene la película, aparte de tener un repartazo de actores y actrices coreanos y coreanas de conocidos de algunas superproducciones de las que hemos hablado otros años, yo destacaría sobre todo la coincidencia, que es un poco ironía, de todo el reparto de adultos, pues resalta una chiquita pequeña, una chica llamada Kim Su-an, que casualmente, quien recuerde la película Train to Busan, es la hija del coprotagonista. Pues esta chiquilla, de nuevo, vuelve a un infierno, diferente infierno que el de Train to Busan, pero que si en el 2017 hizo, o en 2016 hizo Train to Busan, en 2017 pues hizo Battleship Island, y pues esta chavalica pues apunta a que si sigue así su camino, yendo de película de supervivencia pues a película de supervivencia, pues que acabará siendo una estar de las pelis de supervivencia cuando crezca un poco ya, porque se las sabrá todas la chavala, ¿no? Es una ironía un poco que tiene The Battleship Island en su reparto. Y luego a nivel de narración, a nivel de puesta en escena, decir que la película es muy dura, o sea, estamos en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses son retratados realmente como verdaderos déspotas, son unos cabronazos, o sea, tienen a la gente allí, pues ya os digo que en casi un régimen de esclavitud, aunque se les dice a los trabajadores y trabajadoras que se les paga, pero se les descuentan todas las manutenciones y todos los gastos que supuestamente están asociados a su existencia en la isla y no les acaban dando apenas unos míseros céntimos de yenes o lo que toque de darles allí en esa época, ¿no? Me refiero que la puesta en escena es dura, es de carestía vital, ¿no? En la isla y en la trama pues vamos a tener unos primeros dos tercios de película en los que vamos a ver primero la presentación de personajes, vamos a ver en qué consiste la isla, el ecosistema de la isla dentro de la prisión y dentro de las minas, ¿no? Luego vamos a ver cómo se relacionan los personajes entre sí una vez los hemos conocido en la parte central. Vamos a ver que realmente por ser coreano no quiere decir que esté siempre en contra de los japoneses. Hay personajes que son cambiacapas dentro de la trama. Me refiero que, a pesar de ser un microcosmos, por decirlo de alguna forma, la isla prisión, pues hay muchas variedades humanas, por decirlo de alguna forma, dentro de la isla, ¿no? Y luego, pues en la parte final, en la parte, digamos, del tercio final, si en las otras dos la espectacularidad viene por la puesta en escena y por el atrezzo y por el vestuario y por el tipo de puesta en escena, en esta parte final lo que destaca, lo que hace realmente a The Battleship Island una película muy recomendable y muy visionable es el contenido bélico que tiene en este tercio final. Realmente, en esta parte final, que es cuando más violencia hay, cuanto más hay, digamos, enfrentamiento, lucha entre distintas facciones dentro de la película, es donde el director saca a relucir su varita mágica y nos pone por delante de los ojos unas escenas que son duras, pero que a la vez son espectaculares, que implican a un montón de actores y de extras y que también, pues, digamos, continúan la crudeza que se nos había mostrado hasta el momento en las partes con menos contenido bélico, digamos, ¿no? Aparte, también hay un poco, como siempre suele haber en estas pelis de género dramáticas en su globalidad, pues también hay pequeños alivios cómicos que vienen, pues, sobre todo por la parte del cantante de jazz y de la niña, que son un poco, pues, la piedra un poco que se mueve ahí, que no encaja dentro de esa estructura tan mega consolidada como es el ecosistema de la cárcel prisión, y que eso, pues, a veces, pues, da algún tipo de sonrisita que luego, pues, se va a ver convenientemente acallado porque la historia acaba de una forma además muy tremenda. O sea, es una peli que no escatima, digamos, drama a la hora de acabar la historia. Yo ahí lo dejo un poquito, sin querer hacer demasiados spoilers. También está muy presente en la historia lo que comentaba al principio de mi alocución, que evidentemente, pues, los coreanos aprovechan cualquier resquicio que se les ponga por delante en sus películas para meterse con los japoneses y para echarles en cara cosas históricas, lo cual, pues, no está nada mal, pues, porque realmente, pues, los hechos históricos son los que son, y yo qué sé, y esto es una historia de ficción. Me refiero que tampoco realmente están haciendo algo que, bajo mi punto de vista, esté, digamos, mal hecho, ¿no? O sea, realmente, pues, el cine es un vehículo de entretenimiento, pero si además puedes hacer una reflexión histórica, puedes hacer un poco de crítica histórica, pues no está nada mal. O sea, no va a ser solo puros efectos especiales y ya está, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que ha habido un poco de polémica con esta película en algunos medios de comunicación en Japón porque se le achaca que es demasiado contraria a los intereses japoneses y que Japón no fue tan chungo en aquella isla. Y bueno, pues, en fin, ya sabéis que en las guerras los países se vuelven muy chungos, hacen barbaridades, todos y cada uno de ellos. Y bueno, eso es de lo que habla un poco la película en su trasfondo del guión, ¿no? Así que me refiero que yo hasta ese punto, pues si la polémica, incluso igual hasta le ha ayudado un poco la peli a coger más fama, si cabe. Yo la he disfrutado bastante. Reconozco que las pelis de ficción con componente histórico, pues en Corea tienen muy buena acogida. Y claro, con medios como este, pues como los que se gastan en este título, pues realmente es que claro, merece la pena echarle un vistazo porque está muy currado, hay un gran despliegue de medios y además, bajo mi punto de vista, bien utilizados. Reitero, y acabo ya con mi comentario, si realmente nos interesa un carajo la historia de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, nos interesan las pelis orientales o asiáticas, quizás esta no es vuestra película y ya está. Pero para los demás o las demás, es un buen título. Muy bien, pues nada. Cine coreano al canto. Ahí. ¿Tenías una cosita más que querías finiquitar en este programa? Sí, yo tengo más, sí, porque además acabé. Ya ves tú, estamos ahora en mayo, esta serie acabó en enero, yo la he acabado esta tarde. Uh-huh. Esto va así, o sea, así vamos en sin audiencia, con nuestra agenda personal. Estoy hablando de The Gifted, que es una serie que comenté en su momento, pues hace unos meses, cuando vi su primera parte de temporada, la primera temporada. Es una serie basada en el universo mutante de la Marvel. Voy a quitarlo de cinemático porque esto es televisivo, no es cinemático. Y bueno, la verdad es que la serie pues ha un poco confirmado todo lo que dije en su momento en la primera parte. No lo voy a repetir, podéis buscar en el buscador de Sin Audiencia cuando os hablé de los primeros capítulos de esa primera temporada de The Gifted, que eran en total pues unos 13 capítulos. 13 en concreto, 12 más 1, porque los dos últimos los proyectaron juntos en su momento cuando acabó la serie en enero de 2018. Y bueno, decir por refrescar un poco, decir que es una serie que está facturada por Fox TV, que tiene a Matt Nix como showrunner dentro de la serie, y que además recientemente, a principios de año, pues fue renovada por una segunda temporada. ¿Merecida o no? Eso lo vamos a dilucidar ahora con un 4 comentarios, porque ya adelanto que The Gifted, a pesar de sus connotaciones negativas, que las tiene y que las vamos a comentar rápidamente, para mí The Gifted sería como una especie de Fear the Walking Dead de las pelis de los X-Men, que en principio pues sirve para continuar un poco la estela y el bombo que tienen las películas de los mutantes Marvel, pero que luego también aprovecha para hacer sus cositas como serie, lo cual es lo más interesante, ¿no? No que beba de la sombra de otros, sino que pueda generar unos contenidos interesantes que incluso puedan ser inéditos en las películas de mutantes. Y me voy a intentar explicar un poco por qué, si en la anterior intervención que hice sobre esta serie comenté los primeros 7, ahora voy a comentar un poco rapidito los 6 últimos, ¿no? La segunda parte de la primera temporada, que me ha parecido bastante más interesante que la primera parte de la temporada, ya lo digo así. Y sobre todo, pues porque a nivel guionístico ha habido muchas revelaciones en esta parte de Gifted. Recuerdo que la historia es de una familia, padre, madre, hijo, hija, adolescentes, que pues por cosas de los avatares cotidianos, los dos hijos, el hijo y la hija de la familia, resulta que son mutantes, que muestran con su adolescencia sus primeras habilidades mutantes y tienen que escapar de su casa porque en este momento en el que ocurre esta historia ya hay una agencia gubernamental que se llama Sentinel Services, los servicios Centinela, que se dedican un poco a tener a raya a los mutantes porque están empezando a dar problemas en la sociedad. Bueno, con este arranque saltamos al capítulo 8 y os voy a decir por qué, digamos, el pozo guionístico, sobre todo, que es el fuerte de The Gifted, me parece interesante sobre la primera parte de la historia e incluso sobre algunos guiones que tienen las películas de los X-Men. Algunos, me refiero, ¿eh? Por ejemplo, a partir de esta mitad de temporada, pues aparece en juego, que no había aparecido todavía en los primeros capítulos, una corporación empresarial conocida en el mundo mutante, que cuando diga el nombre, pues supongo que los y las habituales de este rollo pues se va a acordar de ella, y que no es otra que Trask Industries. Trask Industries es muy conocida en el universo mutante de la Marvel, y de hecho pues aquí aparecen eclosionando en la serie como un complemento de los Sentinel Services, porque tienen un programa estrella, que es el programa Sabueso, en el que se intenta reutilizar a mutantes capturados por la fuerza para luchar contra los mutantes que hay sueltos. Lo cual es una idea muy retorcida, un poco nazi, porque es de estos los comportamientos contra los mutantes, tanto en los cómics como en algunas de las películas, siempre han sido muy movidos por el odio. Muy, cuando digo nazi me refiero a ese aspecto. Y este espíritu lo tiene la serie, y bastante patente. Eso, ¿no?, pasaba en Héroes también. Por ejemplo. Sí, Héroes no deja de ser una serie apócrifa de mutantes sin que lleve la M de la Marvel. Sí, pero bueno. También en esta segunda parte de The Gifted vamos a tener una revelación. Bueno, vamos a tener varias revelaciones, y una de ellas tiene que ver con el apellido de la familia protagonista. La familia protagonista tiene un apellido que es Strucker. Pero si buceáis un poco en la internet y os queréis hacer spoilers de la serie, veréis que quizás el apellido Strucker, que se pronuncia Strucker, es un apellido ilustre no solo dentro del universo mutante Marvel, sino del universo Marvel en general. De hecho, si alguien empieza a buscar, bueno, no voy a decir nada que empiece a buscar, porque si queréis hacer los spoilers, buscar a qué quiere decir Strucker en el universo Marvel. Porque sepáis que hay descendientes de supuestamente ese apellido Strucker que hay en Marvel en esta serie. Luego también tenemos en esta segunda parte de temporada algunos personajes enigmáticos, imprevisibles, que de hecho ya te empiezas a oler un poco que no son muy de fiar, pero que cuando desvelan sus intenciones acaban dando una sorpresa al espectador. No quiero decir qué personaje es, porque aunque se le cala desde el principio, la sorpresa que da es mayúscula, y cuando digo es mayúscula es que es una sorpresa triple. Pues quienes hayan visto la serie me entenderán, y no puedo decir en qué consiste esa sorpresa, porque es uno de los jugos que tiene esa parte final de la primera temporada de The Gifted. Pero luego, además, también tenemos esa parte final, ese rush de los dos capítulos 12 y 13 que se emitieron juntos incluso en los Estados Unidos, en los que tenemos una confirmación al respecto del personaje de Lorna Dane. Lorna Dane es un personaje de los mutantes Marvel, más conocida en los TVOs como Polaris, y Polaris también tiene una genealogía especial. Pues, sin decirlo con todas las letras, digamos que esa genealogía especial se acaba confirmando en la serie, ¿no? Y eso también a mí me parece muy interesante, más que nada porque acaba ligando demasiado con las pelis del cine, y yo empiezo a pensar si en algún momento esto no acabará pues haciendo una especie de completo de alguna forma, ¿no? Realmente, pues la serie, hablando en global, pues cierra de una forma más o menos digna, dura en cierta manera, porque argumentalmente pues acaba ese capítulo 13 con una situación dentro de la trama que es bastante cabrona, pero aparte de cabrona es un tipo de estado de las cosas en el que no se van a poder repetir esquemas. Con esto quiero decir que ante el anuncio de esa segunda temporada, pues quizás los guionistas van a tener que huir hacia adelante y no van a poder o no van a tener espacio argumental para repetir estructuras argumentales del pasado, lo cual también puede mejorar en el proceso este de que se haga la segunda temporada. Eso ya lo iremos viendo. Mejor que esta, seguro que será, porque es bastante fácil. Porque si hay que criticar cosas de The Gifted, yo tengo que reiterar que pues el casting, sobre todo de mutantes que hay en la serie, deja bastante que desear a nivel actoral. Y en cambio, pues en el casting de actores que interpretan personajes humanos, pues sí que hay un cierto nivel, lo cual a mí a veces pues me desconcierta un poco en la serie, ¿no? Del cast de mutantes, pues yo destaco evidentemente al personaje de Lorna Dane, a Polaris, que lo interpreta la Emma Dimon, pero también tenemos a una telépata que aparece en la segunda parte de la serie que se llama Esmi, que también es muy interesante y que quizás hay que seguirle el rastro cuando aparece en la serie, que está interpretada por la Skyler Samuels. Y también destaco pues al muchacho, al chaval de la familia, al hijo adolescente, Alan Strucker, que está interpretado por el Percy Hines White. De los humanos tenemos, sobre todo, pues claro, los que humanos son los que chanan, pues los chungos, los que persiguen mutantes y los que putean mutantes, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, al agente Jace Turner, que es uno de los jefes de los servicios Centinela, que es el actor Kobe Bell, pero también tenemos al doctor Roderick Campbell, que es uno de los jefazos de Trask Industries. El personaje de Roderick Campbell está interpretado por el señor Garrett Dillahunt, que hace tiempo, hace unos años, compartía serie con una tal Sarah Connor, que fue interpretada por Lena Headey. ¿Os acordáis de Sarah Connor Chronicles? Pues bueno, pues este señor estaba un poco en el papel de contrincante de Sarah Connor y de su hijo. Y además, pues por aquella época Lena Headey todavía no había ido a Poniente, todavía no se había hecho mega famosa. Y además, mira tú qué casualidad, cuando se fue a Poniente, conoció a Emilia Clarke y le pasó el testigo en secreto de ser la siguiente Sarah Connor. Ya ves tú qué ironías tiene la vida a veces. Corre Sarah Connor, te persigue el cyborg. Ya te digo, es que a veces loops de estos de espacio-tiempo yo creo que se producen sin querer. Y este caso, Lena Headey, Emilia Clarke, Sarah Connor, es uno de ellos. Pero estábamos hablando de cosas que criticar de la serie, que no me voy a dejar, que tengo más. Hay muy poca inversión, que se ve la serie con un presupuesto bajico. Demasiado han hecho los que han estado ahí para sacar algo digno, mínimamente potable, sin que lo quieras apagar. Yo me los he tragado los capítulos, entiendo que por mi devoción mutante, y que quizás si no tienes ese factor, digamos, de... El factor X. De factor de mutant friendly, pues igual no te vas a tragar la serie. Factor de curación de los ojos. Ya, pero sí que es verdad que la serie tiene muy poco presupuesto en efectos especiales, que los que hay son muy de salvapantallas del Windows XP y estos rollos. Tenemos pocas localizaciones y eso al final pues acaba pesando, ¿no? Pero por no tener la pobre serie, que yo también me compadezco de ella por el tema que trata y por lo mal que quizás la han tratado los financieros de la Fox, y es que no tiene ni tonadilla, ni canción del principio, ni entrada. Tiene solo una cortinilla de 10 segundos con un flash y una imagen ahí. Ni créditos iniciales, ni sintonía, ni nada. No, los créditos iniciales van sobre las imágenes del capítulo del principio, como ocurre en The Walking Dead. Pero claro, luego no hay canción. Entra con una cortinilla y ya está. Pero bueno, eso no quita que haya cosas a favor, que de hecho alguna ya he dicho implícitamente. Y es que lo que más me gusta a mí de The Gifted es que el guión se empapa plenamente de la filosofía mutante de los cómics, y aunque su forma visual no sea la que todos y todas deseemos, porque eso se merece un mayor nivel, digamos que aquí hace que la historia pues se siga con interés a pesar de que los actores sean malos, porque el guión es bueno, pues está chupado de los cómics y el guión de los cómics está guapo. Entonces, hay algunos conceptos esenciales que en toda peli o serie X debe haber y que aquí existen y que incluso en algunas películas de los X-Men no están. Por eso hago esa salvedad de que en algunas cosas es superior a algunas películas de los X-Men. Y me refiero a temas o a conceptos como la mutantefobia generalizada que existe en la serie, alimentada en parte por la clase política y por algunas empresas que buscan generar miedo y odio para poder vender sus productos o poder hacer sus inversiones financieras. Me refiero que existe ese teje-maneje de mano izquierda contra los mutantes, llamándolos terroristas para pues poder implementar presupuestos armamentísticos y estos rollos. De hecho, una de las peores de X-Men, que es la tercera, es la que trata más este tema, con el tema de la cura, no sé si te acuerdas. Ya. ¿No? Sí, yo pero creo que es el más, pero es totalmente fallido más ahí. Intervención política, donde ya más se acusa a los mutantes de ser peligrosos para la sociedad y donde más razón se le da a Magneto para hacer lo que hace, ¿no? Sí. Pues otro de esos conceptos que es del libro, de los cómics de mutantes, pues es el dilema de la propia condición mutante, ¿no? De si por ser mutante debes ayudar o no perjudicar a los humanos contra la opción de primero miro por el interés de los mutantes y luego, pues si hay bajas colaterales humanas, pues ya veremos a ver, porque primero tengo que, pues eso, sacar la cara por los míos, ¿no? Pues ese dilema, ese, digamos, esa comida de olla que en los cómics está siempre presente con la Patrulla X y tal, aquí está metido hasta la saciedad. Y de hecho, la parte final, el desemboque que tiene la temporada, está especialmente enfocado hacia este tema. Y el resultado, pues, es muy interesante, la verdad, porque quedan unas mimbres para hacer una segunda temporada muy potente. Ya veremos a ver si lo aprovechan o no, porque me reitero, aquí lo que vale es el guión, lo demás, hostia, hay que tener paciencia con ello. Pero entiendo que si eres un fan de los Mutis, debes un poco hacer de tripas corazón y echarle un vistazo a The Gifted, aunque sea solo por saber si al final va a acabar enlazando con las películas o no, porque yo no lo descarto, porque las películas tampoco es que vayan muy para arriba de los X-Men. Entonces, por eso que decía al principio lo de los Fear the Walking Dead, porque Fear the Walking Dead empezó siendo una especie de aprovechamiento colateral. De que en la idea inicial había que ciertos personajes convergieran, ¿eh? Pero la cuestión no solo es la convergencia, sino que hay quien dice que las últimas temporadas son incluso mejor que la serie principal, Matrix. Que yo, si lo quiero hacer bien, tengo que pasar un desierto tan largo que ya veremos. Claro, sí, que es un duro coste. Pero nuestro hándicap siempre es el tiempo. Con estos hándicaps y con este rollo que os acabo de meter sobre mutantes en la tele, acabamos el programa. Ya sabéis un poco a qué os atenéis si os enfrentáis con The Gifted. Yo siempre soy mutant friendly y eso me hace suavizar mis expresiones sobre la serie. Pero que sepáis que por ahí la han puesto a parir y a bajar de un burro y a todas las cosas negativas que se le pueden hacer a una serie. Pero bueno. Creo que la película más política de los X-Men, aquí se puso el título o la coletilla de la decisión final. Ahora me estaba acordando. De Last Stand. Sí. Podría ser esta. No sé si nos hemos de, en vez de con un Valar Morghulis, nos tendremos que despedir con un Gel Hydra en honor a ciertas palabras que has pronunciado. En honor a un cierto aroma de spoiler que podría haber en la parte final del programa. Hombre, a mí, cuando me tocas a alguien tan cercano a... Es que... A mi querido Capi, pues tengo que... En serio, Jordi, yo no quería hacer este tipo de comentarios en directo. En el universo MCU ha aparecido, ¿eh? Por supuesto que ha aparecido. O sea que tampoco es un spoiler. Quiero decir, quien esté un poco al loro y se quede con los nombres ya sabe de dónde viene. Sí, de casta le viene al galgo. Yo tenía de ciertas dudas a ese nivel de la casta del galgo y mis dudas fueron confirmadas totalmente, o sea que lo sepáis. Este comentario viene al respecto del apellido Strucker. Correcto. Creo que va por ahí la cosa. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con una película, pues, con una película que has comentado tú, con una canción que corresponde a la película que has comentado tú, que no es otra que The Babysitter, pero si te digo la verdad, no me acuerdo qué título íbamos a poner de esta película. La de The Baby Cheater, de la cantante Wright, era el apellido, ¿no? ¿Era Barbara Wright o algo no, así? No, Bárbara no. Pon Wright. Era Betty Wright. Betty Wright. Ya sabía yo que empezaba por B. Pues bueno, sí. De Betty Wright, de una señora con una gran voz y que tiene una canción que se llama, casualmente, como la película que ha comentado Jordi, como The Baby Cheater de Mac G, pues nos vamos a marchar. Y vamos a hacer pues un saludo especial para todas las tropas de la Hydra, ¿no? Pues, ¿o qué, Jordi? Todas las tropas de la Hydra quedan saludadas y también vamos a decir que en la película de Babysitter, como estamos ya casi en los créditos de esa audiencia, créditos finales, tal cual, hay escena post-créditos. Ahí lo dejo. Importante dato, que la gente no la pague antes de tiempo la película. Pues bueno, Valar Morghulis, Hel... Hydra, motherfucker, sería así la cosa, ¿no? Así sería. Pues eso, hasta la semana que viene. Adiós.